rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos comenta Fernando Tevele que José Cherkaski, que es periodista, poeta, tiene allí su espacio en La Retaguardia. Así que bueno, las coincidencias, como los caminos a veces se encuentran, ¿no? Y no es casualidad. Esto va a ocurrir, este estreno porteño va a ocurrir el próximo viernes, como lo dijimos, en el auditorio de Belgrano a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. Perfecto. Bueno, nos vamos a Córdoba. Nos vamos a Córdoba, la dignidad de educación sigue de pie. Esa era la convocatoria que tenían ayer para ir hasta el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba. Y bueno, estando ahí reclamando por lo que todavía no había recibido, pensando en lo que le faltaban, hubo también una agresión, una represión contra la gente que estaba ahí manifestando. Para eso estamos comunicados con Matías. Buenos días, Matías. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos ¿Cómo días. Bien? Matías, nos gustaría, antes de ir al incidente concreto, que nos explicaras un poco qué es lo que ustedes estaban exigiendo que se les cumpliera. Bien, bueno, nosotros hace ya varios años que como organización desarrollamos lo que llamamos la campaña de Digna Educación, que básicamente surge como un reclamo para que el gobierno provincial garantizara todas las cosas que los niños necesitan para empezar el año, como corresponde, ¿no? Esto es módulos escolares, módulos patidas, y conjuntamente con eso reclamo por condiciones edilicias de las escuelas, reclamo por materiales e insumos para los espacios educativos de las organizaciones en los territorios. Y en base a ese reclamo, todos los años se realizan gestiones entre los Ministerios de Desarrollo Social y de Educación de la provincia. Y bueno, el Ministerio de Desarrollo Social es quien debe garantizar las zapatillas y los guardapolvos. Dos semanas después del comienzo de clases, nos encontramos con que gran parte de las de los compromisos que el Ministerio asumió no se habían cumplido, por lo que nosotros decidimos acercarnos allí para reclamar que cumplieran con la palabra que ellos mismos han comprometido y entregaran las cosas que dentro de la campaña habíamos exigido, ¿no? Claro, claro. Bueno, y en ese reclamo de que ustedes que le cumplieran, ¿qué fue entonces lo que ocurrió? Bueno, nosotros nos presentamos ahí, básicamente una persona que es funcionaria ahí del ministerio, no tiene poder de decisión, es una persona que nos mandan a nosotros a negociar, mientras el funcionario, que es Rodrigo Fernández, que es quien nos debería atender, al día de hoy todavía no nos ha atendido, nos da una respuesta no satisfactoria, frente a la cual nosotros nos retiramos del establecimiento para poder hacer una asamblea, digamos, para decidir qué íbamos a hacer frente a esa respuesta que considerábamos que no era satisfactoria. Claro. Decidimos volver a entrar y reclamar que la respuesta sea más concreta y que sea más acorde a los plazos comprometidos. Y en ese momento, cuando nosotros tratamos de volver a ingresar, tres policías intentan impedirnos el ingreso al establecimiento. Y bueno, y ahí se genera una situación muy tensa en la cual los policías empiezan a amenazarnos, a intentar requisar las mochilas de los compañeros. Y bueno, y en esos momentos empiezan a empujar y a agiar y a maltratar a las compañeras que estaban ahí intentando ingresar al establecimiento, ¿no? Bien. ¿Hubo posterior a eso? ¿Qué actitud tomaron ustedes? No, bueno, nosotros ahí lo primero que intentamos hacer era garantizar que todos los compañeros entraran, que no se llevaran a ningún compañero. En un momento intentaron sacar y separar a dos compañeros y dejar al resto de los compañeros dentro del ministerio. Así que lo que nosotros tratamos de hacer ahí es ganar entre todos para que pudiéramos entrar todos y seguir con el reclamo que que habíamos decidido revisar, ¿no? Claro. ¿Lograron entrar? Sí, finalmente lograron entrar y después de una negociación logramos que el compromiso del ministerio sea un poquito más acorde a lo que nosotros exigíamos, que de hecho se logró que esa misma tarde se llenara parte de lo que faltaba, la parte más importante de lo que faltaba. Uh-huh. Y bueno, en definitiva, bueno, se demostró de nuevo que en base a un proceso de lucha se puede hacer la supuesta falta de respuesta, ¿no? Porque la respuesta es que no tenían las cosas. Y sin embargo, este proceso tardaron una hora en traer las cosas, particularmente las cosas estaban. Ah, bueno, una hora. Claro. Sí, entonces todavía queda más en desacorde, digamos, la presencia policial. Todavía tiene menos sentido la presencia policial, ¿verdad? Sí, no, y además de eso, a ver, para que la gente entienda, estamos hablando de que lo que falta de la organización, al día de ayer lo que faltaba para la organización eran 387 guardapolvos de jardín. Claro. Un par de cientos de guardapolvos de primaria. Uh-huh. y 100 zapatillas, o sea, y por eso, digamos, para reclamar por eso, ¿no?, que en términos presupuestarios es una miseria, nada, te mandan a la policía, te maltratan, te intentan impedir la entrada al establecimiento, digamos, es una muestra de la política educativa y de la política del gobierno provincial para con las organizaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Uh-huh. Bueno, o sea, nos alegramos que por lo menos haya habido un avance, aunque uno tiene que estar alerta, ¿no?, siempre con esta gente, a ver que se cumpla tal como debe ser, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, es a lo que estamos acostumbrados. Ya los compromisos firmados no son garantía de nada, ni aunque estén firmados por escrito. Es eso, la voluntad política para garantizar la educación gratuita y de calidad no está. Uh-huh. Y que tenemos que obligar a los gobiernos a garantizarla, como las organizaciones o la misma gente organizándose y llevando a cabo procesos de lucha, porque bueno, los recursos para garantizarla están, lo que falta es la voluntad política, ¿no? Exactamente. Bueno, Matías, te agradecemos mucho y bueno, seguimos estando en contacto para saber que todo se cumplió como prometieron. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a vos. La digna educación sigue de pie. Uh-huh.